verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La palabra acusación parece quedarle demasiado grande, cada vez más grande, a la provocación de casi 300 fojas del informe Nisman contra la presidenta de la Nación. Sin embargo, para otros, es una especie de traje a medida para terminar con el kirchnerismo. El prontuario de los fiscales que convocan a la marcha del 18 solo habla de desprestigio, de embarrar la mismísima causa AMIA, de sostener relaciones promiscuas con los servicios de inteligencia y hasta de convivir con la barra brava de Boca. Pero para otros, para Marijuán, para Campagnoli, para Stornelli y compañía, la verdad es que todo esto se parece a la versión 2015 de Moisés invitando a cruzar las aguas del Mar Rojo. ¿Quiénes son los encargados de achicar estos abismos? ¿Quiénes maquillan todos los días a una coalición del silencio que debería avergonzar a más de uno y la transforman en una reunión que enorgullece a unos cuantos? ¿Quiénes pueden transformar el mamarracho jurídico que hablaba de impunidad a cambio de petróleo en una promesa de cárcel para una jefa de Estado y su canciller? ¿Quiénes son capaces de borrar el pasado de oscuros fiscales para convertir su llamado en una causa justa, en una cruzada por el bien contra el mal? La verdad es que los únicos capaces de lograr tamaño acto de ilusionismo son los principales representantes de la oposición en la República Argentina y podríamos agregar en toda América Latina. Dos puntos: los medios de comunicación, las corporaciones hegemónicas. Los encargados de transformar el caso Nisman en una mueca mediática, en una especie de bonsái que no deja ver el Amazonas, son los dueños de la supuesta verdad impresa, los que entendieron que esa era la mejor herramienta de poder que ofrecía el primer capítulo del siglo XXI. Y tomando aquello de sin clientes no hay trata, podemos decir que esta historia no existiría sin la bendición de una operación de prensa que intenta cambiar a los buenos en malos y a los malos en buenos. Y que además busca elevar a Nisman a la categoría de héroe luego de haber sido funcional al discurso de la CIA y de haber dormido la causa en el inexistente coche bomba y en la pista iraní. La tapa de Clarín hoy, esta mañana, dice que el fiscal Polícita pidió investigar llamadas entre funcionarios y que le solicitó a Rafecas un registro de las listas de entradas y salidas de la Casa Rosada. Agrega que el siempre funcional Bonadío pidió el juicio político a Gilles Carbó. La Nación, por su parte, este domingo 15 de febrero, grita que el manejo del caso Nisman y la marcha dividen al oficialismo y revela planteos reservados de un grupo de funcionarios y de gobernadores que está reclamando moderación. Fontevecchia dice en la tapa de perfil que los fiscales marcharán en defensa propia y en la contratapa sostiene que Néstor Kirchner y Estiuso son dos caras de la misma moneda, comprando periodistas para hablar bien del gobierno. El espíritu de la ofensiva golpista es tan viejo como la salida de las tropas de Uriburu de Campo de Mayo hacia la Casa Rosada hace 85 años. Pero hay un cambio fundamental en la proporción de responsabilidades de algunos de los viejos actores. La prensa destituyente, que antes era comparsa del poder, hoy tiene perfume de Estado paralelo. Son los dueños de la agenda del debate político, el que solo parece existir en la tapa de los diarios. La familia judicial, por su parte, la que siempre operó desde las sombras, hoy se vistió de gala y ganó el centro del escenario. En algunos casos se pusieron las plumas y están arriba del escenario, pero del Maipo. Los que hablaron a través de sus fallos o sus investigaciones, resulta que hoy putean a la presidenta en las redes sociales. tuvieron la necesidad histórica, la que estuvieron esperando tanto tiempo de tener nombre y apellido en la discusión del modelo de país. Parece que ya no es suficiente con ser la escribanía de gobiernos de facto encabezados por generales, por civiles y por religiosos con sotana. Quieren roles protagónicos sin seudónimo. Se dicen los defensores de la justicia y resulta que se están encargando de matarla. En cuanto al rol de legisladores y dirigentes políticos, otra vez estarán juntos el próximo miércoles, como ya lo estuvieron en la Plaza de Bloomberg, en el Parque Palermo, en la 125, y en cada uno de los cacerolazos, los partidos políticos que nacieron en cuna oligárquica, los que aspiran a ocupar un lugar en la aristocracia nacional, y los sectores que derechizaron sus antiguos sueños, y hoy son peones de un juego que los utiliza como material descartable. Pero entre tanta mentira, una sola cosa es cierta. La investigación de la voladura de la AMIA le fue ajena durante 20 años. El trabajo que hizo un fiscal para poder congelarla en la última década, gozando de fondos ilimitados y sin control público, también le fue ajena. El miércoles, unos intentarán elevar a Nisman al estatus de héroe nacional, de un tipo asesinado por atreverse a acusar a la presidenta. Otros marcharán para terminar con un modelo político y económico que enfrentó a las corporaciones, para volver a ser gerentes del poder, como ayer, como hoy, como siempre. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 12 minutos, ya han pasado de este domingo 15 de febrero de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer juntos estas dos horas de radio, con todos los diarios de nuestro país y además con gotitas de muy buena música. Solemos traer clásicos, solemos traer novedades, solemos presentar lo nuevo que no encuentra espacio mediático ni en la radio ni en la tele. Y nos pareció que esta banda, que está conformada básicamente por gente de 20 y mucho y 30 y poco, la Juan D'Arienzo, es un material para compartir. Están en este momento en Japón realizando una gira espectacular que arrancó en el 2014 por Alemania, Italia, Suiza, Francia, Hungría, ahora Japón. La Juan D'Arienzo y su último trabajo discográfico, en realidad su primer disco, Cortando Clavos. Thank you. Gustavo, equipo, Sergio, Pepe, los quiere mucho Jorge Correcaminos de Torcuato. Creo que estamos en el mejor momento de la Argentina. Sí, estamos ante el grande Chávez. De un lado tenemos la codicia, que quiere cambiar al país en base a la muerte y la infamia. Del otro lado estamos las grandes mayorías que a través de la inteligencia y la movilización pacífica vamos a derrotar a los primeros. Voy para allá para darte un apretón de mano, Gustavo, chao. Hola Gustavo, soy Eduardo de Devoto. No tengo dudas que el grupo Clarín y otros no pueden soportar que durante 4 décadas fueron amos y señores. En esta década no pueden lograr sus objetivos. Por lo tanto están haciendo cosas que casi llegan al delirio. Y seguramente si esto falla comenzarán a poner bombas en los colegios o entidades, como ya lo hicieron en mucho tiempo. Un abrazo. Hola Gustavo, buen día, excelente tu editorial, es preocupante lo que pasa, pero tenemos que seguir luchando, estar unidos. El 1 de marzo vayamos al Congreso cuando habla Cristina. Virginia de Ballester. Bueno, buen día, frente a este cipayismo que se ha levantado para traicionar otra vez a la patria, quiero decirle a la presidenta, fuerza, mucha fuerza, estamos con usted, la amamos y queremos que siga adelante, y vamos por Randazzo. Soy Hugo de Caballito, un abrazo. Sí, muy buenos días. Gracias Radio Nacional y gracias por tener este programa y esta gente espectacular. 10 puntos el tema Campana. Muchísimas gracias hermano por estar ahí y por hacerlo como lo haces a vos y a todo el equipo. Ángel de Ramón Mejía. Buenos días Gustavo Campana y equipo. Pablo de Congreso lo saluda. En primer lugar quiero informarle, coincido totalmente, sin modificar una sola coma de su informe. Es así. Ahora simplemente... Increíble las tapas. Sí, yo jamás de la vida compro y por internet no me llevo muy bien con todas esas cosas. Así que gracias por leerme esas maravillosas tapas de Clarín y La Nación. Están tan netamente tranquilos, ¿eh? Están muy tranquilos y contentos. Soy Mabel de Quilmes y estamos... Muchísimas gracias a todos los llamados que van llegando al 0810-222-08704-999-8700 o que se comunican vía Facebook en Visión Nacional. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Comenzamos con Tiempo Argentino, primera plana, 6 columnas. Cristina, ningún pueblo puede crecer sin alegría. La presidenta advirtió que por eso siempre quieren ver tristes a los pueblos. Lo hizo al inaugurar el anfiteatro de El Calafate. Randazzo advirtió que la imputación es un verdadero disparate y debido rebatió las acusaciones de la denuncia. En uno de los principales títulos secundarios, dice Tiempo, la verdadera trama política, económica y judicial detrás de los fiscales del 18F. Los convocantes están cruzados por un denominador común, su manifiesto anti-kirchnerismo que hicieron público en declaraciones periodísticas, en su militancia opositora y hasta en escritos judiciales. Abrimos un primer paréntesis en la etapa de Tiempo. Ayer, en televisión registrada, fue realmente increíble ver las conexiones de Ple, número 2 de Stornelli, cuando Stornelli era jefe de seguridad de Boca, la relación de ambos con la Barra Brava. Y para eso, recurrir a un video que vino a hacer aquí la televisión española. Y cómo Ple y cómo Stornelli, pero esencialmente Ple, daban una suerte de estatus de pequeña empresa dentro de Boca a la 12, para regentear esencialmente las entradas VIP con los turistas que llegaban a Buenos Aires, cómo hablaba de aquellos que eran coordinadores cuando en realidad se estaba refiriendo a la Barra Brava, y cómo algunos personajes le mostraban en cámara al periodista español que encabezaba la investigación, cómo se estaban comunicando a través de telefonía celular con Stornelli, cómo le mangueaban cosas y Stornelli cedía. Casi una anécdota dentro de otras historias, pero ahí están, en el corazón del macrismo, sirviendo a Boca en lo peor que pueda mostrar un club de fútbol en la República Argentina, la trama de una barra que es una empresita en sí mismo. En eso a Ple hay que darle la razón. La reventa, el estacionamiento, la droga y las entradas VIP para turistas, no cabe ninguna duda que son una caja muy codiciada por la que están dispuestos a matar algunos personajes. El que hablaba por teléfono con Stornelli era Diceo. El que le mangueaba cosas a Stornelli era nada más y nada menos que el Rafa Diceo. Realmente un armado muy interesante para ver lo peor de cada uno de estos personajes. Más títulos secundarios en tiempo argentino, fiesta en Belgrano por el año nuevo argentino, no solamente en el Bajo Belgrano, sino también muy cerquita del Parque Sarmiento, allí en la frontera entre Saavedra y Núñez, donde está la embajada china en Buenos Aires, y donde se vive siempre ese desfile con los dragones gigantes, etcétera, etcétera. Y un barrio muy ajeno a esas tradiciones que lentamente se va metiendo, sobre mediados, finales del mes de febrero, se va metiendo en esta tradición una vez por año, ¿no? Intentando saber algo más de lo que pasa en sus calles. Un muerto en un atentado en un bar de Copenhague. Este es uno de los datos de internacionales que aparece, yo te diría, mejor maquillado en las tapas de los matutinos porteños en el día de hoy. Tiene que ver con algo que preocupa a Suecia y que por la madrugada, sin que esto pueda alcanzar al cierre de las tapas, preocupó en Dinamarca. Dos hechos que para muchos tienen alguna connotación al estilo Charlie Hebdo, otros le restan importancia desde el punto de vista geopolítico, pero hay que esperar. Son dos casos que nos llevaron inmediatamente a la París del atentado en la revista y que otros intentan, insisto, maquillar por estas horas. Pero atentos a Suecia, atentos a Dinamarca. Título principal de Rosario 12, largaron tras el cierre de listas un panorama sobre cómo se van a dirimir las PASO. El peronismo llega unido tras la candidatura de Perotti. Lipschitz tiene todas las de ganar en el FAP y del CEL, por ahora sonríe. Todos los entretelones de última hora en Largaron. Y lo vas a ver en todos los matutinos de cada una de las provincias, de la mano de un campeonato que fue tan cuestionado como tan federal. Son las dos cosas las que suceden con un torneo, decía, que se vendió como largo y en realidad es muy ancho, pero no largo. Son muchos equipos, pero no a la vieja usanza de dos ruedas todos contra todos. Y en Rosario 12, una mala noche en el parque, es el título que encabeza el dato futbolístico. Debut de Newell's, cayendo 3-2 frente a Independiente en el Coloso. Una mala noche en el parque, dice Rosario 12. Hace un ratito te había contado el título principal de La Nación, los efectos políticos por la muerte del fiscal, el manejo del caso Nisman y la marcha dividen al oficialismo. Por ahí pasa hoy el eje editorial de La Nación, por mostrar fisuras en el gobierno nacional, en la discusión por la marcha del próximo miércoles. Y si te metes entre líneas en algunos editoriales, también vas a advertir que lo que están sugiriendo es que algunos sectores, que podríamos decir son parte del kirchnerismo más lavado, están discutiendo participar o no de la marcha. Como siempre te decimos, jugando a ser floreros en algunos despachos oficiales, los periodistas de La Nación intentan contar qué es lo que están tramando, qué es lo que opinan, lo que analizan algunos hombres del Estado Nacional. Por supuesto, claro, informantes sin nombre y apellido. Festejos de grandes, Independiente y San Lorenzo ganaron en sus debuts en el torneo, dice La Nación cuando habla de fútbol en primera plana. Y Europa en alerta por sus líderes populistas. Mirá vos, empiezan a pegarle a Grecia de la mano de un diario que a través de Martín Rodríguez Yebra, su corresponsal en España, empieza a aliarse a esta oleada de la derecha, que lo que busca es intentar demonizar a Grecia para que España no se emborrache de Podemos en las próximas presidenciales. Dice el diario Norte de la provincia del Chaco, 9 procesamientos en la justicia federal por operaciones con ketamina. El juez subrogante de Resistencia, Hugo Aedo, dictó la medida en el marco de una amplia investigación por compras voluminosas de esa droga. ¿Por quién? Bueno, por parte de una firma comercial. El estupefaciente tiene uso medicinal, pero es también un poderoso alucinógeno. Polémica por el 18F también arde en el Chaco, dice la tapa del diario Norte. Tapa de la prensa. Alegría para todos. Cristina no se refirió, o quizás lo hizo de manera elíptica, a la petición de imputación en su contra por presunto encubrimiento de terroristas en su primer acto público tras el anuncio del fiscal Gerardo Polícita. Estamos tercamente empecinados en brindar alegría. Gesto de Francisco, dice también la tapa de la prensa, el nombramiento más allá de mi persona es un reconocimiento al noroeste argentino y especialmente a Tucumán, manifestó el arzobispo emérito Luis Villalba. El fútbol en la tapa de la prensa, buen arranque de San Lorenzo y el rojo. Y como te decía antes, terror en Dinamarca. Un pistolero irrumpió en el Centro Cultural en Copenhague, donde se celebraba un debate sobre blasfemia y libertad de expresión, y mató a un hombre e hirió a 3 policías. Terror en Dinamarca aparece por primera vez en la tapa de los matutinos porteños de alcance nacional, de la mano de la prensa. Fútbol federal en la tapa del diario de la provincia de Entre Ríos. Por la B Nacional, Atlético Paraná debutó ganando 3-2 a Ferro, y Patronato se trajo un punto de Floresta. También el ascenso de la mano de un equipo de la provincia de Entre Ríos jugando con All Boys. Como te decía antes, fútbol federal de la mano de la B Nacional. Torneo que, siempre es bueno recordar, nació a mediados de la década del 80 de la mano del alfonsinismo en el marco de la creación de las ligas. La Liga Nacional de Básquet, la Liga Nacional de Vóley, la Liga Nacional de Handball y el Torneo Nacional B, que en su momento, con la Austral, que todavía era una línea aérea del Estado antes de la privatización, costeando los pasajes de todas las delegaciones para impulsar, para empujar un fenómeno federal. Ahí lo tenés, a el diario de Entre Ríos con Atlético Paraná y Patronato como títulos fundamentales, con lo más importante de primera plana de este domingo. El diario Perfil, en el editorial te decía que habla de fiscales en defensa propia, cómo será la marcha con los nuevos liderazgos en la justicia. Pero también dice el misterioso novio de la ex de Nisman, Guillermo El Azar, está bajo la lupa de la justicia desde el episodio de la revista Noticias, esa que fue marcada con una suerte de balazo en la frente de Nisman, que le llegó a través de celular Arroyo Salgado. Es abogado y es empresario del espectáculo. Siempre es importante recordarlo porque básicamente quedó sepultado entre tanta información y fundamentalmente porque la prensa mediática pretende silenciar el asunto. Aquella historia que tenía que ver, ¿recuerdan ustedes con ese, con esa denuncia que hizo Salgado de una revista con la cual se sentía amenazada? Bueno, resulta que su novio la fue a comprar al kiosco. Por lo tanto, el kiosquero lo que hizo fue sacar la primera que encontró. Habría que entender que es el kiosquero el tipo que está patrocinando la amenaza, lo que es una locura. Pero digo, ese formato, que no fue el que se difundió, sino que era algo así como le hicieron llegar a Arroyo Salgado, que ni siquiera estaba en el país en ese momento. Hubo una revista con Nisman y un balazo en la cabeza. ¿Recuerdan cómo es? La revista no le llega a domicilio a don Guillermo Elazar. Va al kiosco, le dan esa, la fotografía con su celular y la manda fuera del país para que la vea Arroyo Salgado. Así fue la historia. ¿Les parece que de esa manera se arma una amenaza? Gustavo, a través de su programa pido a todos que no se dejen engañar, no nos dejemos engañar, no nos dejemos robar esta democracia que tanto nos costó. Muchísimas gracias. Que Dios lo acompañe. Gustavo, hasta luego. Hola, buenos días, Gustavo y equipo. Dios mío, pobre Cristina, cuánto odio, cuánto odio. Ya pobrecita, no debe dar más. Ahora también a Capitanich y a Alicia Aquino, no sé, también Galeano, por el caso de un chico de 8 años que murió, no sé, mira, la verdad, sí, esto parece una película de terror. Lo único que puedo decir es que creo en Cristina, la quiero y voy a esperar lo mejor de ella. Chao, gracias, Urma de Castelo. Buen día, Gustavo, soy Evelia de San Justo. Escucharte me da tranquilidad, es algo extraordinario escucharte, querido, pero estamos con Cristina y con Randazzo, estamos con ellos, no crean que estamos solos, no, juntarnos todos, unidos, querido, eso es lo que tenemos que estar. Buenos días. Buen día, Gustavo, habla Victoria de Lugano. La verdad, perdóname el término, pero es asqueroso ver lo que están haciendo, es asqueroso. La conexión que tiene Macri y el PRO con todos estos fiscales, con toda la corrupción de los fiscales, es asqueroso. Y él se postula para presidente. Por favor, argentinos, abran los ojos de una buena vez. Massa no es menor, ¿eh? Dijo la presidenta, si me pasa algo, miren al norte. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso pregunto, ¿apareció el misil? ¿Saben por qué lo pregunto? Porque faltaba la plataforma de lanzamiento, la cual la puede ofrecer a cualquier terrorista de la embajada de Estados Unidos, ellos mismos. Hasta siempre, Antonio. El 1 de marzo, todos al Congreso. Cristina, no estás sola, la mayoría te apoya. Vos seguís gestionando, que te acompañamos. Habla Isabel de la ciudad de Martínez. Gracias. Sí, Gustavo, hola, Roberto Mateo. Y sí, el 18 marcharán los representantes de las minorías. que mediante el grupo mediático en cadena nacional ya le hicieron la agenda a Nisman. La responsable es Cristina. Por eso la próxima década será eliminar, radicar de ese país esos nichos que van desde un barra brava hasta que evadió en Suiza cuentas no declaradas. La tarea no es fácil, pero es posible. Chao. Gracias a los saludos que vía Facebook nos envía Nuevo Alcarce, Romualdo Moros, Alejandra Pellegrini. Mensaje de Horacio Brignone, como todos los domingos, siempre presente. Dice, nunca olvidar aquella máxima adjudicada a José Martí. Lo único real en política es lo que no se ve. En 2008, mientras la patota agraria bloqueaba las rutas del país, Argenleaks nos muestra que Monsanto recorría oficinas públicas buscando la aprobación de sus semillas de segunda generación, con buena recepción oficial y opositora. Y se pregunta en qué andan las multinacionales hoy en medio de todo ese ruido. Horacio Brignone también participando, como lo hace todos los domingos, a través de Facebook en Visión Nacional. Gustavo, querido, buen día. Susana de Arrecifes te habla. Bueno, te felicito por tu editorial. Te adhiero totalmente lo que decís. Pero yo tengo una preocupación. ¿Sabes qué? No me gustaría que el chico de 678, el periodista, fuese a la marcha, porque cualquier loquito puede decirle algo o pegarle y se puede armar una hecatombe, que es lo que ellos esperan y quieren. Así que ojalá, por lo menos que no vaya con el micrófono de... Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, mi repudio al senador que dijo que Delía era patético. Es un luchador social y gracias a él también ayudó a que estemos como estamos. Bueno, quizás sea su designio luchar por los pobres, por eso están atacados. Bueno, un beso grandote para todos y busca la verdad, la verdad de la historia. Gracias. Te decía que en la contratapa de hoy, titulada Socios, Fontevecchia dice que Kirchner y Estiuso son dos caras de la misma moneda. Y habla con mucha liviandad de cómo se pueden manejar a través de sobres los medios. Y en esto utiliza, vamos a darle la derecha, como hacemos muchas veces a estos tipos, a creernos que todo lo que plantean es cierto, que tienen la razón absoluta. Utilizan la lógica, justamente, de la corrupción del Estado por recibir coimas. ¿Sí? Ahora, de aquellos que abren su bolsillo para meter el dinero no dicen absolutamente nada. Supongamos que es así. Se trata de un Estado coimero que recibe dinero fruto de aquellos que quieren sobreprecios en algunas licitaciones o cosas por el estilo. Por lo tanto, se trata de dos piratas, uno de cada lado del mostrador, si es así lo que dice Perfil. Bueno, de la misma manera, cuando Perfil habla de un Néstor Kirchner que manejaba con sobres a los medios, no se hace cargo de aquellos que recibían los sobres, de aquellos que eran mercenarios, corruptos, que habían abandonado, supuestamente y siguiendo la lógica de Fontevecchia, que habían abandonado su rol de periodistas hace un rato muy largo. No, el único culpable acá es el Estado. De la misma manera que cuando se habla del Estado coimero, el que paga las coimas no existe. No hay empresarios corruptos que quieran sacar tajada de la patria contratista. No, siempre es el Estado el corrupto. Dice Fontevecchia en la contratapa de Perfil: Kirchner tenía parecidos con Estiuso en su goce por la construcción de la realidad. Se decía, y acá es donde aparece otra vez esa lógica perfecta de hacer hablar un muerto que hoy, claro, no se puede defender, se decía que a Kirchner le gustaba ser un gran editor de medios. Esa visión reduce la acción del expresidente a la de un curador entre las diferentes perspectivas de la realidad. La de Kirchner se parecía más a la tarea de un dios que creaba esa realidad. El periodismo siempre le resultó una tarea menor, algo que se podía comprar pagando con sobres a los periodistas o publicistas que eran básicamente advenedizos, dueños de medios, que no les importaba absolutamente nada salvo cobrar. Es importante que la sociedad aprenda, dice Fontevecchia, a distinguir entre medios profesionales y mercenarios. Grave riesgo, agregamos nosotros, Fontevecchia, para cada uno de sus medios, si la gente comienza a distinguir quiénes son profesionales y quiénes son mercenarios. Y también entre periodistas que cuidan su capital simbólico y desesperados, irresponsables o resentidos. Grave riesgo cobra la figura de Fontevecchia si la gente comienza a discernir entre periodistas y otros personajes que son hambrientos, desesperados, irresponsables o resentidos. Grave riesgo, Fontevecchia. Desarrollar una audiencia más entramada es parte del proceso de pleno desarrollo de la democracia, sentencia este padre de las instituciones, que es el director de la editorial Perfil. Suplementos deportivos. Arrancó el fútbol por los puntos y tenés de todo. Tenés Temperley en la tapa de Abrazo de Gol, el suplemento de Crónica. Tenés Independiente en el de Tiempo Argentino, en el de Popular, en el de La Nación. Tenés Messi en la tapa del suplemento de Perfil. La mano viene bastante variada, diríamos, sin dueño fijo. Las tapas de los suplementos deportivos, sin un apellido o un equipo que monopolice los títulos de primera plana. Dame más gasolina, Banfield 0, Temperley 1, recordando al equipo gasolero, aquel que llegó a las semifinales del Nacional, si mal no recuerdo, de 1975, con el Mono Guibaudo en el arco, con De Marta, con Biondi. Equipazo de Temperley. Dame más gasolina. Inolvidable regreso del gasolero a primera división. Aguantó al local con 10 hombres durante la mayor parte del encuentro y lo definió sobre la hora con un tiro libre de Juan Ignacio Di Nemo. Así que dame más gasolina. Banfield 0, Temperley 1. Título principal de Abrazo de Gol, el suplemento deportivo de Crónica. En el superdeportivo de Popular, Albert Tengo Gol. Triunfazo de Independiente en Rosario para arrancar con todo el campeonato. 3-2 al Newell's de Gallego. Rosariazo del Rojo, dice el gráfico en la tapa del suplemento de Tiempo Argentino. Independiente debutó con todo en el campeonato. 2 goles de Albertengo y 1 de Rodríguez. Le ganó 3-2 a Newell's en el Parque Independencia. Messi mata crisis, dice el suplemento deportivo de Perfil. El crack brilla a la altura de sus mejores tiempos. Con goles y asistencias, borró los rumores de su salida del Barcelona. Psicología de una estrella que lidera en silencio. Estreno a pura emoción, dice la deportiva de La Nación en tapa. No podía ser mejor el comienzo de Independiente. Derrotó 3-2 a Newell's en Rosario y ganó tiempo para corregir sus defectos. El debutante Albertengo marcó 2 y el ruso Rodríguez de penal los goles del equipo de Avellaneda. Hoy la música la pone la Juan Darienzo, una orquesta armada por pibes de 20 y mucho y 30 y poco que hoy están de gira por Japón. De su primer disco, Cortando Clavos. Gustavo, soy Martín Entelar. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, un abrazo grande para vos, para todo el equipo, siempre adelante con la información. Y bueno, un abrazo para todos los oyentes, para la radio. Que tengamos fuerza, convicción y que nuestro discurso planteemos siempre el amor, la fuerza por este proyecto, por cómo queremos un país fuerte, digno y para todos. Bueno, un abrazo grande y con los recuerdos. manera de esperarte y de llorar en este encierro. Sí, buenos días. Para nuestra querida presidenta, que sepa que estamos todos con ella, le deseamos mucha fuerza, también estamos con Randazzo. Felicitaciones por este programa porque es muy bueno. Elena de Casero. Quiero verte una vez más, amada mía. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Yo quiero darle las gracias a la directora de nuestra radio pública, María Giovanni. Gracias por informarnos, por comunicarnos, por tener la excelencia de profesionales que tienen. Muchas gracias, con mesura, con raciocinio. Y también le quiero dar las gracias a Martín Bonadetti, director de nuestra radio, de nuestra TV pública. Gracias, Martín, por dejarme ver ese festival de la Chaya, del lago, de la tonada. Realmente ahí se ve el pueblo. Que no puedo recordar. Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, no se olviden de Durán Barba, de las escuchas a Sergio Burstein. ¿Para qué? Para que Sergio Burstein, a ver, quiere buscar la verdad, ¿no es cierto?, de lo que pasó en la AMIA, por eso el ninguneo del señor Macri. Bueno, acuérdense de lo que dice en su libro, que hay que perseguir a la gente hasta que se suicide. Ojo, gracias. Quiero verte una vez más. Buen día, Gustavo. Cuando la hinchada de un equipo festeja de una manera estentoria un triunfo conseguido gracias a la burda intervención de un referee, desnuda la debilidad para poder ganarlo con buenas artes, sienten que pierden, si no, es lo que pasa con la oposición. Festejan que jueces y fiscales corruptos estén en contra del gobierno y saquen conclusiones vergonzosas. Hola, querida Nacional, la radio del pueblo, Dardo Noguera, saluda y felicita al excelente comunicador social, señor Gustavo Campana, por su gran creación radial, Misión Nacional. Que sigan los éxitos, señor, por siempre. Un abrazo chaqueño, Dardo Noguera. Buen día, Gustavo, soy Rosita de Paternal y quiero decir por medio de su programa feliz cumpleaños a la presidenta y todas las personas como Carrillo Burri y todo eso desgraciados que la molestan son unos ignorantes, ni siquiera son capaces de hablar. Un beso grande. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa, Poder Judicial? ¿Qué te pasa, Poder Hegemónico? Bueno, acá está el pueblo, el que banca. Vamos a seguir adelante. Tengamos fe, convicción. Un abrazo grande, Martín de Talar. Muchas gracias a los saludos que vía Facebook nos envía Guille Cráneo, que nos manda Gladys Arborno y Gladys Dávila, todos ellos comunicándose vía Facebook con Visión Nacional. Pasaron 8 horas 50 minutos de este nuevo domingo. Informate bien. Visión Nacional. La radio pública nacional argentina. La radio pública tiene regalos. 8 de la mañana, 49 minutos. Estás en verano. Verano. Estás en Nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Dice Pacho Donel en la primera lectura recomendada que hoy te ofrecemos, página 5 de Tiempo Argentino: estoy confundido. ¿Para qué se convoca la marcha del 18? Sucede que aún no está definida la causa de la muerte de Alberto Nisman, aunque las más claras evidencias apuntan a un suicidio. El disparo ascendente a un centímetro de la sien, no se encontró evidencia de la presencia de otra persona en el departamento y otras cosas por el estilo marcan que por ahora tenemos que hablar de suicidio. La defensa que suele hacerse contra esta hipótesis o certeza es que Nisman no daba indicios de ser un suicida. Graso e interesado error. Desde mi experiencia y formación psicoanalítica, puedo afirmar que por el contrario, Nisman dio todos los signos de un suicida. Veamos. El día anterior a la tragedia, Nisman le pide a un amigo que le facilite un arma con el pretexto de defenderse. Es la Versa calibre 22 con la que se suicida. ¿Puede objetarse que ya estaba decidido a hacerlo y no tenía un arma en su domicilio? Por otra parte, esto es clave. Era un hombre muy presionado que respondía a una caracteropatía dependiente que busca y necesita protección. La halló en la CIDE, en su jefe, Jaime Estiuso, quien según informes confiables ejercía sobre él un franco dominio. Finaliza Pacho Donel la nota de hoy, Marcha contra los suicidas, entre signos de pregunta, diciendo, en resumen, si como todo parece indicar la marcha del 18 es en contra del suicidio, bueno, uno va entendiendo de qué se trata. O quizás estemos ante un dislate o se intenta aprovechar el suicidio de un hombre infortunado para promover un acto político. Seguramente había motivos mejores como la pobreza, pero quizás no hay motivos suficientes para reclamos de esta índole al actual gobierno. También porque no es un motivo de especial preocupación para cada uno de los sectores convocantes. Pacho O'Donnell, página 5, Tiempo Argentino. Más lecturas recomendadas antes de volver a las tapas. Suplemento económico de Tiempo, las dificultades de la economía brasileña y su impacto regional. El real en su valor más bajo en los últimos 10 años. El segundo mandato de Dilma comenzó con un fuerte ajuste del gasto de 1.900 millones de reales. Una incipiente recesión. Crisis de su sector externo por fuga de capitales y suba de precios por encima de sus metas, y una fuerte devaluación de su moneda que desde abril de 2014 ya acumula un 32%. Agrega el diario que se trata del principal socio de la Argentina y que cancilleres de ambos países reunidos para analizar la situación bilateral ratificaron el vínculo coincidiendo en definir su relación como la más estratégica de todas, que agregamos, no solamente es económica, sino esencialmente es política. Esa unidad de criterios que tantos, durante tanto tiempo, intentaron que no exista, porque unidos, tanto Brasil como la Argentina, son un impacto demasiado fuerte para el norte. Y si a eso le sumamos Venezuela y Bolivia como los grandes gestores energéticos de toda la región, ese es el combo que más le jode de la unidad del sur, que lleva, por supuesto, poco más de una década de pie entre 200 años de independencia, o de independencia más formal que real. Para la integración es clave el uso de los recursos propios, firma Aldo Ferrer, volviendo a aquello de vivir con lo nuestro, un título que es sinónimo del economista y ex embajador argentino en Francia. Asegura Aldo que a la Argentina le conviene que la política exterior brasileña defienda sus objetivos nacionales. Sus objetivos nacionales. Ahí, cuando estuvimos en Entre Ríos cubriendo la cumbre de presidentes del Mercosur, la última, había una suerte de rumor que siempre andaba dando vueltas entre los periodistas brasileños que tenía que ver con la elección de socios, porque ellos planteaban que Brasil estaba detrás básicamente de la Unión Europea para que sea el socio directo del Mercosur, y que la Argentina lo que estaba planteando para la región era un comercio más franco, más sólido, más directo, sur-sur, o sea, metiéndonos de lleno en el sur de Asia, metiéndonos de lleno en África, y que a partir de ahí empezara a rever cómo llegamos después en segundo término a Europa. Pero que ahí había como una suerte de piedra en el zapato que jodía bastante. En realidad, uno puede decir que terminó esa cumbre con ese dato como un rumor y nada más. pero siempre hay que tenerlo presente. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice el diario 1 de la provincia de Mendoza, alquiler de vientre, investigan el accionar de una fundación local. El disparador. En enero nació en el Hospital Español un bebé de una madre gestante. Un abogado reclamó que se lo entregara a los padres genéticos. En la mira, el letrado que dirige Argentina Maternity negó haber cobrado por la gestión y ahora interviene la Fiscalía de Delitos Complejos. Alquiler de vientre, investigan el accionar de una fundación local. Y como en casi todos los diarios de las provincias argentinas, mucho fútbol, esencialmente de la B Nacional y de Primera División. El Tomba no pudo, hablando del empate con el que debutó el Tomba frente a San Martín de San Juan en el Mundialista Mendocino. Dice histórico debut del Lobo por Gimnasia de Mendoza ante Atlético Tucumán. Mucho fútbol en todos los diarios de la República Argentina. Clarín, después de su título principal, el que te mostrábamos en el editorial de apertura, diciendo que el fiscal pidió investigar llamadas entre funcionarios y que además le solicitó a Rafecas que revise los registros y las listas de entradas y salidas de la Casa Rosada, dice Independiente, con fútbol y con coraje. Es el título más importante de todos los datos secundarios. También te agrega, televisado por internet, empieza el juicio por el asesinato de Ángeles. ¿Cuándo? El miércoles. Allí se va a llevar a cabo la primera audiencia. El portero Mangieri insiste en que es inocente. Televisado y por internet, el miércoles empieza el juicio por el asesinato de Ángeles. El dato más importante en la etapa del territorio de la provincia de Misiones tiene que ver con el fútbol. Acarició el triunfo, fue empate sin goles. Y por supuesto, tiene que ver con Crucero del Norte y con el 0-0 ante Tigre. Acarició el triunfo, Crucero del Norte, el protagonista fundamental de la etapa del territorio de la provincia de Misiones. Miradas al sur, Jorge Tayana, dar pelea desde el kirchnerismo, es el título principal de portada. Y el dato secundario, la semana política, una agenda cargada de fiscales con la firma de Eduardo Anguita, la tapa de Miradas al Sur. Lo de Santa Fe, bueno, basta de la mala onda del 18, pensemos cómo vamos a festejar el 19, el cumpleaños de nuestra querida presidenta. Ya sabemos todo esto, es una marcha de la derecha, ya hubo tantas en todos estos años. Bueno, el 19, el día siguiente, el cumpleaños de la presi, así que bueno, ya a ir pensando cada uno qué canto le va a dedicar desde su casa. Chao, cariños, hasta luego. Y buenos días, Campana. Hola, queridos amigos, compañeros. Increíble. El fiscal Gileno recién se entera que chicos pobres en la Argentina se mueren. ¿Dónde estaba usted, fiscal, con los cinco hermanitos de la Boca cuando murieron en el incendio? ¿Dónde estaba usted, fiscal, cuando ese bebé en situación de calle bajo el puente se murió? ¿Dónde estaba usted, fiscal? Un besito, Ángela. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. 21 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 78%, viento norte a 11 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado. Fuertes cuestionamientos hacia la intencionalidad y la falta de argumentos en la imputación a la presidenta. Funcionarios nacionales, organizaciones sociales y políticas y hasta el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestaron su contundente apoyo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y advirtieron sobre la falta de argumentos y la intención de dañar al gobierno que se esconde detrás de la decisión del fiscal Gerardo Policita de imputar a la mandataria por presunto encubrimiento en la causa AMIA, como así también por la marcha organizada por fiscales para el próximo miércoles. La Federación Agraria no convoca ni participará de la marcha del 18 de febrero. Así lo señaló el presidente de esa entidad, Omar Príncipe. En declaraciones radiales señaló que si bien comparten la convocatoria, la justicia tiene que actuar de forma independiente. Además, dijo que las instituciones republicanas deben fortalecerse. Desvían el tránsito hacia colectoras en la avenida General Paz por el montaje de un puente metálico. El tránsito de la traza central de la avenida General Paz en ambos sentidos de circulación es desviado hacia las colectoras entre las avenidas Lope de Vega y Beiró por la ampliación y el montaje de un puente metálico, así lo informó la Dirección Nacional de Vialidad. Más de 10.000 personas participan de la 26ª Fiesta Nacional del Mate en Paraná. La fiesta se desarrolla en la costanera del Parque Urquiza con el escenario de espaldas al río. Como es habitual, se realizó el tradicional concurso nacional de cebadores de mate con participantes inscriptos y también el público presente. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 78%. Viento del sector norte a 11 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado. En la República Argentina es la hora 9, 2 minutos. La Argentina está informada por la Radio Pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Visión Nacional, con Gustavo Campana. Nueve horas, cinco minutos, ya han pasado del nuevo día. Visión Nacional, hasta las 10 de la mañana. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Estuve 2 meses en Cuba, donde adoran a Cristina. ¿Y qué querés que te diga, Gustavo? Yo sé que la lucha está acá, pero me quiero volver a Cuba, porque estar entre tanto odio No, no, me deprime. ¿Qué querés que te diga, Gustavo? Un abrazo. Mi nombre es María Teresa Slate, mi teléfono es 4... Gustavo, hablo Gino de Brunner. Yo tengo un sueño. Un día en este país los jueces sean elegidos por el voto popular y terminemos con la monarquía judicial. Gracias, buenos días. Y a Gustavo María Vicente López, esto que decís vos, cuando a mí me plantean la corrupción, mi pregunta es a los veteranos sobre todo. ¿Te acordás de Rousseló? Sí. ¿Te acordás qué pasó? Sí. Bueno, ¿cuál era la empresa privada? Nadie lo recuerda. Mi experiencia es que absolutamente nadie. Y después hablan de libertad de expresión. Quiero saber si hay un periodista de Canal 13 o de La Nación que plantee algo diferente. Buen día, compañero. Los kirchneristas somos unidos organizados. Y la oposición es el rejunte de bosta. De posta, hablo fuera de los dormitorios. Para luego pasar el mensaje. Aguante, Cristina, que la vamos a aguantar hasta el penal. Augusto de Chingolo. Bueno, yo creo que el señor Fontevecchia subestima a, digamos, a los lectores, porque sabemos muy bien quién es Fontevecchia, quién es Magneto, cómo se relacionaron con la dictadura, ni hablar de los señores de la Nación, cómo silenciaron todo durante la dictadura, cómo pusieron piedras en el camino de todos los sucesivos gobiernos elegidos por el pueblo, y cómo siguen... Hola, también tengo que decirle al locutor que no se olviden de los que tienen, están obligados a pagar el derecho de exportación con el cual se ha podido levantar la Argentina. Habla Donato de Palomar. Chao. Hola, Gustavo, soy una señora de 76 años, viví todas las épocas desde Perón, que yo tenía 8 años, hasta la fecha, y he visto todo, cómo le quitaban a la gente los derechos que de Perón les había concedido en aquellos años tan buenos, de a poco nos dejaron sin nada. Y bueno, ahora le ruego a Dios que me deje caminar mejor el día 1 de marzo para ver si puedo ir a ver a Cristina al Congreso. Visión Nacional. Durante enero, cuando estalla la denuncia de Nisman, volvimos hacia atrás y tratamos de trabajar y de profundizar la causa madre, esa que quedó olvidada detrás primero de la denuncia de Nisman y fundamentalmente detrás de la muerte de Nisman, del caso policial. Por supuesto que estamos hablando de la voladura de la AMIA, y para eso intentamos una y otra vez, porque estuvimos en diálogo con él en más de una oportunidad, recurrir a Brindando sobre los escombros, el libro de Horacio Lutsky. Ese libro que fue bautizado de esa manera por una foto del año 2003, 2002 o 2001, por ahí anda la cosa, donde la DAIA homenajea a Alfino Palacios como uno de los hombres más importantes en la búsqueda de la verdad. Bueno, esto de observar a gran parte de la conducción de la DAIA que seguía teniendo perfume a Veraja, y Alfino Palacios, uno de los grandes responsables del encubrimiento, muy juntitos y brindando, generó el título de Brindando sobre los escombros. Pero lo más importante de la muy buena investigación de Lutsky, que quizás vos no conozcas, y creo que una cosa tiene que ver con la otra, es tan buena, es tan profunda, llegó tan lejos que es uno de los libros más ninguneados. Lutsky, investigador, abogado, periodista, que fuera director de Nueva Acción durante muchos años, cuando comienza a hablar de la AMIA, lo hace de la mano de un entramado muy particular entre servicios de inteligencia argentinos y vendedores de armas israelíes desde fines de la década del 70, principios de la década del 80. Hasta ahí se va Horacio Lutsky con su trabajo. Y nos lleva a Centroamérica. Reagan le gana a Carter las elecciones presidenciales y no logra en el Congreso norteamericano la posibilidad de una vía institucional para ayudar a los contras nicaragüenses a derrocar el gobierno revolucionario y tampoco para ayudar al gobierno de El Salvador para enfrentar a la guerrilla salvadoreña. Entonces, arma una suerte de triangulación entre la CIA, servicios de inteligencia argentinos y vendedores de armas israelíes para llevar adelante esa operación de ayuda. Operación de ayuda que vos seguramente recordarás porque tuvo mucho que ver con que Galtieri pensara que Reagan, el conflicto de Malvinas, debiéndole tantos favores políticos y militares, bueno, por lo menos iba a tener una posición de neutralidad y nunca de sociedad con los enemigos británicos. Bueno, Argentina ayuda, manda a sus expertos, que por supuesto lo que hicieron fue mejorar la doctrina que le compramos a Francia, de la utilizada en Argelia para llevar adelante nuestro proceso de terrorismo de Estado, y los israelíes venden armas. Bien, ¿por qué les cuento todo esto? Lutsky después, por supuesto, sigue hablando de historias cruzadas y termina esa línea de tiempo con la venta de armas a Croacia, donde otro presidente norteamericano, aunque demócrata, como Bill Clinton, tampoco logra en el Congreso norteamericano, y mucho menos porque no hay respaldo de las Naciones Unidas, alimentar con armas a Croacia. Dicen que también Juan Pablo II tuvo que ver con este entramado para que en la ex Yugoslavia no impere un Estado musulmán. Bueno, ese entramado es el que para Lutsky termina con la voladura de la AMIA. Sin coche bomba, es el entramado. Ahora, ¿qué fue lo que explotó? Un atentado, un arsenal que estaba en el segundo subsuelo, la cabeza del Cóndor II. Hipótesis. Pero él trabaja esa línea, y yo diría que no hay que abandonarla, porque la CIA y el Mossad, creadores de la pista iraní, creadores del coche bomba, por supuesto que trabajaron esa hipótesis para que olvidemos la que te cuenta Horacio. Los negocios entre la CIA, servicios de inteligencia argentinos y los vendedores de armas de Israel. Ahora, ¿para qué te cuento todo esto? ¿Para qué me fui a finales de los 70, principios de los 80, a Centroamérica de la mano de los servicios de inteligencia argentinos que operaban junto a instructores militares para crear una suerte de doctrina de terrorismo de Estado en la región? Para contarte la muy buena contratapa que trae hoy Miradas al Sur, que tiene que ver con la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, con el obispo del Salvador, aquel que había nacido en el seno de una familia oligárquica, pero que comenzó a cambiar su mirada con relación al mundo y esencialmente a la opción por los pobres, cuando en Roma fue alumno directo de Paulo VI, aquel que ya tenía en su cabeza el espíritu de la Popularium Progressium y del Concilio Vaticano II. Cuando él regresó, empezó a trabajar desde su lugar por esa opción por los pobres, hasta que en 1980 las balas asesinas terminaron con él en plena misa, en plena homilía. Lo interesante del caso, a esta altura del partido, es que después de tanto silencio cómplice, después de que peleara desde su música la canción de Blades, aquella que la historia del padre Antonio y su monaguillo Andrés intentaba refrescar una y otra vez, apareció en escena Francisco, y en una discusión muy, muy, muy, muy fuerte con ese sector de la iglesia que está a la derecha de la derecha, el hombre pudo imponer su criterio y lo beatificó. Ahora, contra quienes tuvo que pelear. Vos sabés que para convertirte en santo, o tenés que haber justificado, y tiene que haber pruebas fehacientes de ello, un milagro, o haber sido mártir. En función de la pelea por el cristianismo, por la esencia cristiana, bueno, vos tenés que haber muerto a manos de los enemigos de esa esencia. Justamente, en función de esa defensa acalorada que hacía Romero de los pobres y fundamentalmente entre líneas de aquellos que peleaban por un salvador más justo, había un sector de la iglesia que no lo consideraba mártir. Bueno, el hombre murió por sus ideas políticas, no por las ideas cristianas. ¿Y por qué llegamos a esto de Romero, teniendo en cuenta la historia que te conté al principio de los servicios? Porque si bien hay una historia oficial que le pone nombre y apellido a quien fue el encargado de la muerte, el encargado material, el francotirador que asestó un balazo en su corazón, siempre, siempre, siempre, el revisionismo le apunta a los servicios de inteligencia de la Argentina que por entonces trabajaban para la CIA. Y todavía hoy, se está discutiendo esa historia, que ya estaba casi, te diría, resuelta. Pero los testigos, aquellos que vieron morir a Romero en la catedral de la capital salvadoreña, no coinciden con la descripción de un hombre morocho y bajito, sino con un hombre muy alto, barbado, de pelo largo, que sería parte de los servicios de inteligencia de la Argentina. Digo porque es tiempo de comenzar a apilar muchas de las historias que conocemos, aunque sea así, de la mano de retazos de estos tipos que hoy ponen en peligro al sistema democrático. Eche amigo nomás, écheme y lleve hasta el borde la copa de champán. Buenos días, Lidia de Lomas Mirador, programa de Gustavo, excelente tu editorial, totalmente de acuerdo. Y voy a decir unas palabras, un mensaje que mandó un oyente ayer. Nisman volvió de España creyendo que era una espada y cuando llegó se dio cuenta que era un cuatro de copa. Por eso lo hicieron desaparecer. No le demos entidad diciendo 18F. Es el miércoles 18 de febrero. Lidia de Lomas Mirador, fuerza a Buenas noches, querida, Gustavo, querido. Fontevecchia hablando de mercenarios o periodistas. Hoy cuando nuestra presidenta, como corresponde, pelea por la soberanía de Malvinas, él y todo su diario de mierda y sus periodistas se ponen a favor de autodeterminación de los que él. En plena era triunfalista, cuando se invadió Malvinas en el 82, en la semana, la tapa de fue Raposa, ¿no? La poesía famosa que le dedicó a Felipe Inglaterra. Repugnante este mercenario. Hola, habla Cristina de Neuquén para el programa de Gustavo Campana. Yo no entiendo la movida de Mariotto que propone a Scioli a candidato a presidente y a Randazzo como candidato a gobernador. No sé si lo dijo verdaderamente o es una invención de los medios. Y para Gustavo Campana decirle que lo seguí todo el mes de enero, no me pude comunicar porque estaba en un lugar bajo. Campana, somos colegas y ayer estaba escuchando a Rubier sobre el tema de la comunicación y dijo una cosa muy interesante, que el gobierno a partir de todo este tema de Nisman se comió unos cuantos caramelitos, es decir, se llevó por delante y tropezó con un montón de manuales sobre comunicación, porque la verdad que lo que está haciendo Clarín es para guardarlo y tenerlo como dato para nuevas generaciones de saber cómo. Hola Gustavito, compañero, este es un mensaje para los conservadores macristas, que estoy contento que lo voy a votar a Macri, ¿sabes por qué? porque viajo en la ciudad de Buenos Aires en los subtes 0 kilómetros con aire acondicionado, hermano. Lo voy a votar a los macristas. ¡Ah, no! ¡Era Randazzo, mi querido ministro! Mi presidenta coraje, todos los trenes del Gran Buenos Aires, 0 kilómetros. Y vamos a poner todo el país, si Dios quiere, este gobierno federal, Gustavo. ¡Vamos, Cristina Coraje! ¡Cómo la quiero, mi... Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Hay que cuidar mucho a la presidenta porque tiene mucha gente falsa alrededor y porque escuché a familiares de exmilitares decir que la presidenta está haciendo desastre en este país y que la única forma de arreglar esto es matándola. Por eso, el 18 de febrero, oremos mucho por nuestra presidenta y nuestro país para que nuestro Dios Todopoderoso nos libere de los violentos que quieren destruirnos y para que todo ataque que nos envíen vuelva a su punto de origen. Gracias, señor Campana, por poder disfrutar de ese hermoso programa que usted está haciendo. Aclara muchas ideas para mucha gente. Quiero dejar mi pequeña opinión, soy un canillita de la ciudad de Bahía Blanca. Muchos fiscales ahí, algunos políticos, ¿no marcharán por la famosa cajita feliz? Y que ahora se corta con la nueva servicio, el nuevo servicio de inteligencia. Gracias, muy amable. Lectura recomendada del día de hoy con la firma de Horacio Verbisky en página 12. Gente con pericia. El forense Osvaldo Raffo, perito de la querella en la causa Nisman, se solidarizó con el genocida Camps en 1981, cuando Jacobo Timerman denunció que fue torturado. No mostraba signo alguno de violencia externa, había asegurado don Osvaldo Raffo, ya por entonces también perito forense. Gente con pericia, lo firma el gran Horacio Verbisky, en el página 12 de hoy. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Dice La Mañana de Neuquén, el negocio del crédito fácil, boom en la zona del Bajo. Los locales han copado esa área de la ciudad con préstamos rápidos y mínimas exigencias, pero con altas tasas de interés. Los clientes van desde amas de casa, changarines y hasta petroleros. El negocio del crédito fácil, boom, en la zona del Bajo, dice La Tapa de La Mañana de Neuquén. Arrancó con Tolo, diario popular y ese juego de palabras que une a Independiente con un viejo conocido como Américo Rubén Gallego. El Rojo sufrió, iba ganando 2-0 con tantos del debutante Albertengo y se lo empataron, pero al final con un penal anotado por su arquero superó 3-2 al Newell's de Gallego en la ciudad de Rosario. Más fútbol en la tapa de Popular, San Lorenzo recuperó la sonrisa y el grito de gol. Boca con ilusión ante Olimpo y River visita a Sarmiento. También Argentinos Rafaela, Quilmes Lanús y Unión Huracán. Histórico triunfo de Temperley en el clásico con Banfield. Todo el fútbol, todo en la tapa de Diario Popular. Dice la tapa del diario de Río Negro, cerca de 4.000 familias viven en asentamiento. Los datos surgen de un relevamiento realizado por la municipalidad. Existen 28 tomas, de las cuales más de la mitad cuentan con servicios básicos. Cerca de 4.000 familias viven en asentamientos en la provincia de Río Negro. Crónica también con el fútbol del sábado en la etapa del domingo. El Rojo arrancó con todo. Ganaba 2-0 en Rosario con un doblete de Albertengo, la gran figura. Se lo empataron pero desniveló un penal convertido por su arquero. San Lorenzo se levantó rápido de la caída copera. Heroico Temperley, Boca recibió Olimpo y River visita a Sarmiento. Todo el fútbol del sábado, como la etapa de Popular también, en la etapa de Crónica. Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz, rescatan a dos mujeres de Río Turbio prostituidas en Natales. Operativo que se llevó en 5 locales nocturnos. Rescatan a 2 mujeres de Río Turbio, prostituidas en Natales, la tapa de Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz. Morocho, pintón, cuchillero, pero ella nunca nos dijo más. Solo dejó un gran recuerdo que vio la luz por Aguirre y Bonpland. La semana pasada, cuando intentábamos a trazo grueso hacer algún garabato para hablar de la historia del carnaval y proponerte o invitarte a que nos escuches 7 días después charlando con el Pata Corbani, entrábamos con música de los Quitapenas y te dábamos toda la info que tenía que ver con el carnaval de la ciudad de Buenos Aires, y hoy lo recibimos al Pata con música de otro amigo y compañero en esta pelea por volver a tener no solamente el carnaval, que es un triunfo de finales de los 90, sino los feriados, que ya básicamente es una victoria lograda en tiempos del kirchnerismo, como Ariel Prat. Pata Corbani, ¿cómo anda, hola, amigo? ¿Cómo va, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Cómo va? Bueno, usted sabe que siempre la idea es trabajar con esos dos grandes motivos que tienen los sonidos radiales, que son recordar o descubrir, depende que marque el número de tu DNI, o recordás o empezás de cero metiéndote como un tipo que no tiene ninguna data en una historia que le parece cercana, pero que no está alimentada por elementos del pasado que realmente le sirvan para que se apropie el tipo de esa historia. Y como con el carnaval pasa mucho eso, sobre todo con los muy jóvenes, con aquellos que sí conocen su olor, su perfume, sí saben de qué viene esto de la mítica de los murgueros, simplemente porque los ven en el barrio. Siempre el gusto enorme de hablar con vos, por lo menos un par de veces al año, para poder contar aquello que tiene que ver con el génesis, ¿no? Eso es lo que realmente a mí más me gusta, para pedirte una mano en esto de refrescarle a los jóvenes ¿dónde nace esta historia que es tan nuestra, aunque para algunos parezca lejana, parezca más montevideana que porteña? ¿Por dónde arrancamos? Y bueno, yo arrancaría en la región, ¿no? Hablando de los carnavales, de los tangos de carnaval de fines del siglo XIX, ¿no? Muy bien. Es ahí donde se arma el tuco. En realidad, quizás para las nuevas generaciones no puedan captar todas estas cosas, pero eso al principio, ¿no? Sí. Porque uno sin querer va transmitiendo estas cosas, ¿no? En las charlas, compartiendo un mate, compartiendo un vino, sí. Y se preguntan las nuevas generaciones sobre estas cosas, el porqué del baile, el porqué del toque de los bombos. Y en eso sí nos podemos remitir tranquilamente a los antiguos a esclavos y afrodescendientes, ¿no? Claro. Ya instalados en la sociedad de Buenos Aires, en la gran aldea. Uh-huh. Los registros de los historiadores, de los antropólogos, en eso sí coinciden todos. Inclusive hay tesis ya a esta altura, como la de la doctora Alicia Martínez, una antropóloga brillante, con respecto al Carnaval de Buenos Aires, que fue la primera en incluir en la carrera de antropología el carnaval, pero el carnaval que tenía que ver con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Fundamentalmente. Me parece que justamente, bueno, con todo esto, recién escuchaba un poquito lo que venías hablando, y nada es casual en esta historia nuestra como en otras historias, pero Todas estas políticas liberales o neoliberales o ultraliberales, como sí. se decían, se han ocupado de negar todo esa, todo ese pasado, todo eso, que no solamente es el pasado, porque las comunidades afrodescendientes siguen estando, pero además que para mí, mi mirada, lo más importante es que está en la cultura, claro. está en el tango, no es necesario tener la piel oscura para poder disfrutar, ¿no? Es un festejo, la suerte de poder recuperar el festejo popular. Claro. Bueno, si uno tiene en cuenta desde lo político, como vos bien lo planteabas, que San Telmo y que toda la comunidad africana con sus diferencias, con sus multicreencias, eran algo así como los grandes protegidos de Rosas, bueno, ahí tenemos la primer gran explicación, ¿no? De la muerte cultural del carnaval como fiesta pagana, donde por un par de días todos éramos absolutamente iguales y podíamos decir nuestra verdad enmascarados, ¿no? Sí, ahora hay una cosa muy interesante dentro de la historia para esa época, ¿no? Digamos, sí. Coincido en la mirada que tenés con respecto a Rosas, pero justamente Rosas en un momento, digamos, que si bien apoyó todo lo que tenía que ver con los afrodescendientes en ese momento y con el carnaval, también en un momento prohibió el carnaval, claro. ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, el que retoma es el carnaval es Sarmiento. Exactamente. Y además lo más cómico de todo esto, Sarmiento salía en una agrupación de carnaval. Sí, es cosa rarísima, porque vos imaginate llevándolo a los días de hoy, algún político no, claro. saliendo en carnaval, ¿no? Sí, recordamos que a través del tiempo lo que hubo fue como una especie de reglamento que iba cambiando en función de que por momentos, por oleadas, por décadas, el juego del agua se había transformado en medio violento en la ciudad de Buenos Aires y había, hasta desde el fuerte, a través de salvas de cañonazos, el comienzo y el final, como diciendo, bueno, muchachos, es hasta acá. Bueno, sí, estaba, en realidad siempre estuvo de alguna manera reglamentado, ¿no? Claro. Es decir, acotado según cómo podemos mover a esos loquitos que quieren salirse de la vaina. Sí, señor. Pero me parece que lo más interesante, porque bueno, la vida sigue, la historia se sigue escribiendo, se sigue viviendo, es que en realidad como los pueblos, como la sociedad sigue de manera consciente o no, festejando y creciendo y reapropiándose de su alegría, de su festejo. Porque en realidad toda esta cosa, digamos, interesándome hace 20, 25 años en esto y participando activamente en todo lo que hace claro. mi interés por la investigación, a mi interés por tocar como músico, pero también fundamentalmente con salir al carnaval a divertirme como claro. murguero. Y bueno, esas vivencias yo creo que superan todo lo que a mí particularmente me gusta estudiar o investigar. La vivencia, es decir, de salir, por eso insisto, de invitar a la gente que se vaya, se disfrace y que salga a divertirse. Porque hoy, a esta altura, creo que la vez pasada te dije, a esta altura la alegría es revolucionaria. Exactamente. Es decir, salir de tantos años de oscuridad, tantos años de oscuridad en esa época nefasta de la dictadura cívico-militar. Y además, la otra etapa oscura, donde nos relegaban en los 90, nos relegaban a nuestras casas, donde el espacio público no se podía ocupar. Muy bien. Muy y bien. Sin ningún decreto militar no se podía ocupar el espacio público. Entonces, más allá de eso, sí, siempre quedaron de la mano de los viejos murgueros, los viejos queridos murgueros, quedaron de la mano resistiendo todo eso y resistiendo con la alegría. Y en eso quizás el bombo juegue un rol simbólico. Es impresionante. Que es impresionante. Atraviesa la historia. Claro, es decir, claro. Atraviesa la historia. Esto claro. Y eso yo lo puedo decir a todos los compañeros. El bombo supera al peronismo. Va muy bien. Es decir, porque viene del carnaval. Porque viene del carnaval. Sí, señor. Pero como hecho simbólico es quizás uno de los datos más fuertes de la presencia popular. En cualquier lugar, donde hay un bombo, hay una presencia popular que está latiendo de una manera singular. Es como el latido de... Es el pulso de la ciudad. Es el pulso de la ciudad. El pulso de la ciudad. Sí, señor. Bueno, ¿cuánto tienen que ver? Hablabas de aquello... A ver, la cultura argentina tiene mucho que ver con aquellos que llegaron de los barcos, los que lo hicieron porque buscaban un futuro distinto, y aquellos que llegaron engrillados y esclavizados, ¿no? Generalmente sumamos a los primeros, pero nunca a los segundos. Bien, vos arrancaste por los segundos, por la cultura que llegó engrillada y esclavizada. Bueno, ¿cuánto de Tano tiene el carnaval porteño? ¿Cuánto de gallego tiene el carnaval de Montevideo? La otra parte fundamental, ¿no? Es decir, pero siempre con un común denominador. Sí. Unos son esclavizados y los otros son el pobrerío. El ¿no? pobrerío. Los esclavizados de otra manera, ¿no? Los pobres, pobres de toda pobreza, sí. Antes y después de la guerra, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ese componente, digamos, que para aquel que entonces no se acercó o de refilón pudo ver algún baile de las murgas porteñas, todo lo que tenga que ver de la cintura para arriba, todo ese movimiento de las manos, todo tiene que ver con eso, con ellos, lo que trajeron en su antiquísima danza de la taranta del sur de Italia, ¿no? Que también tiene fuertes componentes, por supuesto, del norte de África. O sea, somos tanos de la cintura para arriba. En el carnaval el movimiento pasa por ahí. La coreografía es tana, pero la cintura para arriba. Además, esto es ligado, porque vos hablaste de Montevideo, sí. Que también eso tiene que ver con las migraciones, ¿no? Claro. La migración en Montevideo, la número uno, por amplia ventaja, son la española, la canaria y demás, y al revés que nosotros, que eso se impregna también en el tango. Vamos a hablar del lugar común de los apellidos del tango, pero que es verdad, el 95%... Son apellidos italianos, los desconocidos hasta, entre comillas, los más ilustres. Sí, ¿no? Sí, señor. Y eso, bueno, eso se mamó de ahí. Bueno, eso es lo que marca en realidad, digamos, cuando uno estudia. A mí me interesan los carnavales en líneas generales y los festejos populares. Y cuando uno estudia tiene que ver con los nativos de algunos pueblos originarios de América, los esclavos y, bueno, y los migrantes, ¿de dónde venían? Segundo, ¿y cómo se instalaban? Y ahí ese resultado identitario tan fuerte, ¿no?, de los festejos. Pata de la cintura para abajo, ¿qué somos? Y, bueno, ahí está la cosa negra, ¿no? El baile es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es decir, yo a veces me sigo sorprendiendo cómo, que acá no hay escuela, no hay academia, no hay nada que indique... este maravilloso, cómo se debe bailar este maravilloso, esta maravillosa danza, ¿no? Oh, que es la murga. Y veo a los pibes tan chicos que digamos ya empiezan marcando el pulso, ¿no? Como nosotros decimos el famoso pulso a tierra. Y cómo después vuelan por el aire, que no sabes cómo hacen con el cuerpo, ¿no? Digo, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede mantener a través de décadas y cientos de años, ¿no? Es maravilloso. Yo invito a la gente, a mí me gusta la cosa de la diversión, salvo, ya lo habrás visto en Facebook, salgo disfrazado, me encanta, lo disfruto enormemente, pero yo veo a los pibes bailar y digo, esto no tiene nada, no tiene detrás el esponsorio, tiene la historia. La historia de los pueblos, nada más. Eso es lo que lleva. Vos siempre hablás de una murga de inclusión, y para mí ese es uno de los aspectos más importantes del carnaval porteño, que no siempre son observados por aquel que de afuera pispea en la vereda de un corso a ver qué es lo que está sucediendo. Ese grado de inclusión de que cualquiera puede pertenecer a una formación simplemente con el deseo de serlo. Claro, claro. Es nada más... Primero, viste, romper un poco, si uno tiene ese deseo, es romper los prejuicios, ¿no? Vienen acumulados de muchas décadas de fractura social, económica, cultural, política y demás. Remontar eso, que yo creo que, digamos, de 20 años a esta parte se empezó a remontar. Sí. Lo que siento es que uno tiene la posibilidad abierta las puertas para entrar y salir cuando uno quiera, sin necesidad de ser un profesional de nada. Entonces creo que igualmente se va construyendo la parte artística, más allá de lo amateur, claro, digamos. Claro. Se construye igual. Y con lo que tengas, con la arcilla que tengas, claro, te moldeas. Claro, con eso, pero eso es. Claro. Justamente el carnaval, para no olvidarnos, es un resultado cultural. Es un resultado de hechos concretos, claro. De sumatorias de hechos concretos. Sí, señor. Entonces, sí, señor. Yo ayer, nosotros fuimos con la murga Los Quitapenas, actuamos en Villa Urquiza, en el Corso Villa Urquiza, sí, y después en el Saavedra, en Balbini, casi sí, bien, ahí a vereda del Parque Sarmiento. Uh-huh. Bueno, ayer en Villa Urquiza había, no sé, 6, 7 mil, 8 mil personas. Sí, sí, sí. Era una cosa, pero no solamente dentro del corso, alrededor, la vida que se vivía. Todos los bares y restaurantes y pizzerías llenos y la gente parando con... Pero no solamente con sus autos, no, digamos, porque uno siempre se limita con una mirada muy muy corta. Es decir, bueno, los negritos que se van a divertir y el público ese lo sigue. Esto es popular, esto atraviesa todo. Entonces lo que está pasando también, afortunadamente, con esta transición democrática de libertades amplias, es que también todos los sectores, hasta los acomodados, están disfrutando, porque claro, también es su fiesta. Exactamente. ¿Esta noche por dónde andan? Y esta noche andamos a las 8 de la noche a puertas de la recuperada sede del Club San Lorenzo, donde hay una multinacional. Sí, señor. Ahí en Avenida La Plata, Inclán, sí, para claro, más presencia, a las 8. Y después, más hacia medianoche, por Devoto. Así mira, que en la plaza. Así que estamos contentos porque seguimos mañana. Mañana volvamos a las 9 de la noche en el curso querido de Villa Crespo. Sí. Justo ahí nos está mirando Pugliese siempre de su... Señor. Hermoso, un curso divino, los invito a todos. Sí. Bueno, tenemos dos o tres por día siempre, así que estamos un poco castigados, o sea, pero felices. El curso en Buedo está en Avenida La Plata. E Inclán, ahí Inclán. Pueden ir tempranito, es hermoso, a las 8 ya estamos. Sí, nosotros solíamos ir a Buedo Independencia, también, ahí se armaba. Ahí un curso hermoso. Muy bien. Para nosotros es un templo, ¿no? Ese es un templo. Estuvimos ese el otro templo día y la verdad que no fue bárbaro. Claro, ellos es el curso que más gente lleva. Claro, ¿no? Alguna vez te contaba que siendo muy chico, no sé, tendría 4 o 5 años, me impactó, es el día de hoy que cierro los ojos y estoy viendo esa formación que era interminable de murgueros con un disfraz de esqueleto que era impresionante. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, sí, donde las formaciones murgueras todavía tenían pero un brillo que están recuperando, pero que en ese momento estaba muy muy en la superficie, muy a flor de piel, muy todavía con perfume, sí, de los 40. Sí, sí. Sí, sí. ¿No? Eso, si vos viste calaveras y... Sí, claro. Eso eran los funebreros de San Martín. Sí, exactamente, los funebreros de San Martín. Sí. Impresionante, pero además era una formación inmensa, y para nosotros que éramos muy chiquitos, los que venían de frente eran esqueletos, tipos enfundados en un traje negro. Sí, maravilloso. No, maravilloso, un trabajo impresionante. Eso lo retoma en la película, si te recordás, El sueño de los héroes. Sí, claro, por ahí, supuesto, con la música de Mozi. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y además yo tuve la posibilidad de ver toda esa filmación, sí, porque el jefe de producción, Jorge Roca, sí, un amigo querido que me avispó, me dice, venía a ver esto, claro, que fue maravilloso. Que arranca que es un carnaval de Saavedra, claro, la primera escena de la película. Claro, porque ahí está el famoso Daniel Pantera Reyes, de los Reyes, claro, del Movimiento, sí, de Saavedra. Claro, claro. Así que bueno, hay que seguir andando con esto. Sí, señor. Cabo, seguir divirtiendo, yo quiero así desde mi corazón invitar a la gente que pierda cualquier prejuicio y que se venga a divertir. Pata, como siempre, un gran abrazo. No, gracias a vos, Gustavo. Un gran abrazo. Siempre recordar y ser un nexo así importantísimo para nosotros. ¿Sí? Por favor, viejo, un gran abrazo. Adiós. Somos parte de esa cultura y aunque no lo sepas, esta es una fiesta que mucho tiene que ver entre nosotros, como bien contaba el Pata, con los tanos y la taranta de la cintura para arriba. Y con África. de la cintura para abajo. No pidas nada. Negro, no pidas nada ni esperes nada, no te darán. Menos mendigues ni te lastimes a que implorar. Negro, negro, no pidas nada, mejor será. Hablábamos recién con el Pata del carnaval en Boedo, ¿no? En la avenida La Plata de Inclán, ahí en la puerta del viejo gasómetro. Y mirá, metimos un tema de Ariel Prat, donde Ariel recupera la voz nada más y nada menos que al gran poeta del barrio, a Julián Centella. Te está sintonizando Visión Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Alba Polaco nos mandó una anécdota desde Tucumán. Nicanor Sosa, 8 años, estaba en la iglesia catedral de San Miguel de Tucumán en la comunión de una primita. Pero como el abuelo Roberto se quedó en la vereda, fumando, el nene se puso inquieto y empezó a pedir irse con Bob, como él llamaba al abuelo. La abuela quiso justificar, lo que pasa es que Bob es protestante. Y el chiquito replicó, entonces yo quiero ser enojón como Bob. Parece que ser enojón le permitía a Nicanor hacer lo que tenía ganas. Y esto me remite a una idea que yo tengo de los enojos. Yo creo que el enojo puede ser como una gran lupa que nos permite ver y o manifestar algo que estaba tapado. Nos permite ver de manera explosiva, tal vez exagerada, pero nos permite ver algo que estaba molestando y que muchas veces sin ese enojo no sale a la luz. Es como una mirada aumentada de un puntito negro, de una piedrita que si seguía actuando a escondidas, sin expresarse, seguía aprisionada y tal vez podía crecer en silencio y lastimar a una persona o a una relación. Cuando estalla, puede ser muy útil si lo usamos para ver qué era lo que estaba perturbando, pero también si concientizamos que lo que sentimos y dijimos enojados probablemente era excesivo, estaba agrandado por el enojo. En síntesis, al enojo podemos aprovecharlo para concientizar y o expresar lo que nos molesta, pero para que sirva también tenemos que bajar del enojo y reconocer el sobredimensionamiento. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. No es bueno ser irascible, pero a veces una bronca puede ser reveladora. Puede ser el principio de un aprendizaje, de una crítica, de una autocrítica y de una solución. Sofía Casualdo, por ejemplo, a los 5 años, le reclamó muy enojada a su mamá, Angélica Maioli, ¿por qué nunca me dejás limpiarme la cola sola? Porque vos sola no sabés, le explicó la mamá. Bueno, mamá, pero si no me dejás, ¿cómo voy a aprender? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Me gustas, me buscas. Más de 250.000 personas. Me gustas. Eligen un lugar. La radio pública en Facebook. Nueve de la mañana, 49 minutos. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. Oíme, mocoso. ¿Vos entendés cuando te hablo? La Tigra, de Florencio Sánchez. Con Susana Rinaldi y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. La radio pública es la primera en transmitir en el país en la frecuencia de radio acondicionado nacional. Aire fresco en radio. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Hola, Marta de los Esteves, 4767-4031. Es para aquellos que están hablando de Néstor Kirchner. Se olvidan de que subió con el 20% de los votos, sin nada de poder. Por eso tuvo que hacer algunos arreglos, por eso Randazzo, por eso Massa, por eso Redrado y bueno, y otras explicaciones. Luego, cuando empezó a adquirir poder, empezó a limpiar. Hay que manejarse con los resultados. Buen día, Gustavo. Bueno, hola, Graciela de La Paternal. Bueno, estuve escuchando tu editorial, magnífica como siempre. Y bueno, me gustaría sacar de lo último que dijiste el siempre, porque quiero que eso se corte, ya que no haya más hegemonía de los medios. Bueno, te felicito y el primero de marzo todos con Cristina. Gracias. Hola, buenos días, Campana y equipo. Bueno, ayer Correa gritó, no pasarán, y también lo dijo Maduro, que tampoco pasarán, y Evo. Bueno, nosotros el primero de marzo, nuestro grito de no pasarán será mucho más fuerte. Bueno, un cariño, me costó un montón comunicarme, espero que lo pases, ya mandé 5 y no me pasaste ninguno, un abrazo para todos, chao. Buenos días, soy Nilda de la Lucira. Quería hacer una pregunta. No entiendo cómo puede entrar al departamento de Nisman la madre y la mujer, siendo que son parte interesada en el resultado de estas requisas. Entonces a mí no me parece que esto sea adecuado. A mí no me dejaría de entrar en la casa de alguien de la cual yo soy parte interesada. Me parece totalmente fuera de lugar. En la marcha del silencio de salud, yo tengo un poquito de desconfianza porque seguramente van a haber algunos que van a hacer algún acto de violencia y le van a echar la culpa al gobierno. Espero que el gobierno esté bien atento sobre eso y que haya gente cuidando en esos lugares para que esa marcha del silencio de salud les salga preciosa como ellos quieren. Mi nombre es Silvia Castillo, gracias. Hola, Gustavo, Susana de Tapiales, bueno, te felicito por tu labor periodística, por tu apoyo al programa siempre, con la Presi, con el Movimiento Nacional y Popular, y por tu entrañable Malenita, que la conocí en Mar del Plata, que es un encanto. Un beso grande, salúdame que es mi cumpleaños. Chau, Gustavo. Un beso enorme y feliz cumpleaños. Y también un gran abrazo, anda por acá, el Correcaminos, que nos trajo una bolsa repleta de bizcochitos para tomar unos mates con todos los compañeros, así que después tendremos el gusto de darle un abrazo aquí en Radio Nacional, un poco como símbolo de todos esos oyentes que tienen una pertenencia, que siempre tienen la necesidad de expresar sobre lo que pasa aquí en Radio Nacional, una especie de audiencia que milita el dial, de eso no cabe ninguna duda, y que en este sentido es única de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Buenos días, Gustavo, maestro de los maestros. No tengamos miedo nunca, que le va a pasar al pueblo teniéndolos a ustedes, a todos los maestros de Radio Nacional. Gustavo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con la testigo aquella cuando volaron la AMIA, la señora que dijo que en el subsuelo había cualquier cantidad de armas? Quiero saber qué pasó, Gustavo. ¿Vive, no vive? ¿Desapareció? ¿Qué? Bueno, buenos días, Gustavo. Te habla Mercedes. Primero, felicitarte por la excelente calidad profesional que tenés. La verdad, te lo reconozco ampliamente. Y después creo que ha llegado el momento, como dijo la Presidenta, yo voy a agregar un par de cosas, que es investigar la situación económica de los jueces. Gustavo y equipo, los kirchneristas estamos unidos, queremos a Cristina, queremos este modelo y no nos van a achicar, no nos van a asustar. Ahora, en muchos países de América, saludaron a Cristina, dieron su apoyo, pero no le escuché a Pepe Mujica. ¿Qué pasa con un Uruguay? No me digan que es de derecha, tanto que Cristina les dio tanto empujón para ayudarlos. ¿Y qué pasa? No lo escuché. ¿Me pueden aclarar? A lo mejor yo no lo escuché. Franqueza, soy vos, no podemos volver al ayer. Hola, sí, habla Mario de La Pampa. Tenemos que seguir más firmes que nunca junto a la presidenta, porque todo el grupo Clarín, toda esa estructura se está cayendo en pedazos. ¿Qué hago? Hasta luego. Distintos, ¿para qué fingir más? Hola, Gustavo. Derrocaron a Irigoyen, derrocaron a Perón, dieron 1000 golpes, desaparecieron a 30.000, le hicieron un golpe económico a Alfonsín, malversaron el patrimonio nacional, dejaron a la Argentina exánime en el 2001 y 2002. Hoy marchan el 18 de febrero. Son los mismos, exactamente los mismos. Gracias. Buen día, soy Irma de Magui. Los saludo con mucho cariño y les digo, qué desesperación tiene esta gente porque no saben cómo parar a Cristina para que no llegue a las elecciones y si es posible que no vaya a ganar en la primera vuelta. Qué desesperados que están. Esto nos da mucha tranquilidad respecto a los votos. Hay que ser fuerte y seguir luchando para que Cristina siga adelante. Un abrazo, hasta siempre. La tapa de Página 12 dice: cuando los santos vienen marchando, con la firma de Horacio Verbisky. La línea histórica en que se inscribe la marcha del miércoles del 45 hasta hoy. La misma composición social y el llamado a defender grandes valores que ocultan a los que convocan y manipulan. Los quiebras en el Poder Judicial y hasta en la Iglesia. El papel de los fiscales y el de los partidos políticos. Cuando los santos vienen marchando. Una producción con la firma de Verbisky de 4 páginas, de la 2 a la 6, en el Página 12 de hoy. Cuando te metes en el interior del diario, Horacio arranca diciendo: la marcha del miércoles 18 va a repetir algunos episodios históricos de las últimas 7 décadas, todos representativos de un clivaje profundo de la sociedad argentina, de ninguna manera exclusivo de estos tiempos, que todas las fuerzas de la oposición, la política, económica, social, cultural, profesional, interna e internacional, se manifiestan en las calles con absoluta libertad, es una forma de sinceramiento, de profundo valor catártico, un clímax del que habrá que prever el descenso. Los miércoles, catarsis, firma Horacio Verbisky hoy en Página 12, el paso a paso de una buena conciencia y el duro descenso del anticlímax, pero esencialmente recorriendo una línea de tiempo que arranca en el 45 y que llega hasta nuestros días. Cuando era niño, llora, llora. Buen día, Campana, ¿cómo te va? Mira, tu voz le da tranquilidad y paz a cualquier ciudadano de bien. Muchas gracias por estar y que estos no se olviden los pañuelos blancos, como allá en 55. Ay, Dios mío, y quédense tranquilos, no hubo ninguna camioneta. Ninguna hubo. Bueno, chicos, un abrazo. Un abrazo a Radio Nacional y a mis queridos oyentes militantes. Para Cristina, la reelección. Para Cristina, la reelección. Para el proyecto, la reelección. Hoy la música en Visión Nacional la puso la Juan D'Arienzo. Como te decía, un grupo de 20 y mucho y 30 y poco que hace todo el repertorio de la orquesta de D'Arienzo, con mucho perfume de la década del 40, no cabe ninguna duda, respetando mucho sus arreglos. Pero son pibes y andan dando vueltas por el mundo, en este momento tocando en Japón. El top indica las 10 de la mañana, es tiempo de irnos. Volvemos a las 8 el próximo domingo para hacer juntos 2 horas de radio. Visión Nacional. Chau, hasta la semana que viene. Oh, sole mio, yo también quiero.